Estos son los titulares del miércoles 23 de febrero. Japón impondrá sanciones a Rusia por reconocer la independencia de dos regiones ucranianas. Los ministros de Exteriores del G7 condenan a Moscú por sus acciones en torno a Ucrania y se comprometen a tomar medidas. El presidente de Estados Unidos impone nuevas sanciones a Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha anunciado que su gobierno impondrá sanciones a Rusia por haber reconocido unilateralmente la independencia de Donetsk y Lugansk, dos regiones del este de Ucrania. Kishida declaró a la prensa hoy miércoles que Japón suspenderá la emisión de visados de personas vinculadas a las regiones prorrusas y les congelará sus activos. Agregó que también se prohibirán las transacciones comerciales. El gobierno japonés ha condenado el reconocimiento de la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania por parte de Rusia, ya que en su opinión eso vulnera la soberanía y la integridad regional ucranianas, además de violar las normas del derecho internacional. Japón es de la opinión de que este asunto no puede limitarse a Europa, teniendo en cuenta que China está reforzando su presencia marítima en el Mar de la China Oriental y en otras partes. Japón sostiene que no puede aceptar ningún intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza y ha instado repetidamente a China a que ejerza moderación. Japón se propone conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto con países que comparten valores comunes como la democracia. Una fuente del gobierno japonés dice que si el mundo no consigue evitar que el ejército ruso invada Ucrania, se producirá un cambio sísmico en la comunidad internacional. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, ha declarado que tanto él como sus homólogos del Grupo de los Siete han condenado a Rusia por sus recientes decisiones en torno a Ucrania. Los cancilleres han confirmado que trabajarán en una respuesta coordinada. El martes participaron en una conferencia telefónica después de que Moscú reconociera unilateralmente la independencia de las dos mencionadas regiones separatistas del este de Ucrania. Tras la reunión, Hayashi dijo que los ministros de Exteriores del G7 acordaron condenar la acción rusa al considerarla una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como de las leyes internacionales. Hayashi agregó que los cancilleres van a observar la situación atentamente, ya que están hondamente preocupados por el asunto, y que colaborarán estrechamente en una respuesta coordinada que incluirá sanciones. Líderes de todo el mundo han censurado la decisión de Rusia de enviar soldados al este ucraniano. El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania, como les hemos informado, y ordenó el envío a la zona de lo que describió como una fuerza de mantenimiento de la paz. Esto ha llevado a la imposición de un aluvión de sanciones económicas. Putin ha acusado a las fuerzas ucranianas de no respetar el alto el fuego pactado con el ataque a zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk, ambas controladas por separatistas prorrusos. El decreto que firmó reconociendo su independencia se ha considerado una declaración de guerra velada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió a la decisión de Putin con un mensaje de vídeo. Dijo que su país contempla las acciones de la Federación Rusa como una vulneración de la integridad y soberanía del territorio ucraniano. Agregó que toda la responsabilidad de las consecuencias que acarreen esas decisiones recae en las autoridades políticas de Rusia. No obstante, Zelensky manifestó que Ucrania sigue comprometida con una solución política o diplomática. Mientras tanto, Occidente ha mostrado su apoyo a la parte ucraniana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva con la que se prohíben las inversiones estadounidenses en y con las regiones de Donetsk y Lugansk. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, comunicó a Ucrania que su país también impondrá sanciones a Rusia y le garantizó más apoyo en el ámbito de la defensa. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció el martes que su gobierno suspenderá el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2, proyecto que estaba llevando a cabo con Rusia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia a altas horas de la noche del martes, en la que las desavenencias quedaron patentes. El embajador ruso acusó a Occidente de provocar el pánico con rumores infundados en torno a una invasión inminente por parte de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que los rusos están recortando un gran pedazo de Ucrania y anunció nuevas sanciones destinadas a castigarlos. Biden manifestó que lo que ha visto es el principio de una invasión y añadió sanciones a las que ya había ordenado. Funcionarios de Estados Unidos bloquearán la financiación de Occidente a dos instituciones, la Corporación de Desarrollo Estatal VEB y el Banco Militar Promsviabank. Los funcionarios prohibirán a Rusia comerciar su nueva deuda con Estados Unidos o con los mercados europeos y se fijarán como objetivo la élite rusa y sus familiares. Biden ya había firmado una orden ejecutiva por medio de la cual se prohibían las transacciones económicas con las regiones separatistas y que incluyen las nuevas inversiones por parte de estadounidenses en Donetsk y Lugansk. Se prohíbe el comercio de bienes, servicios, tecnología y transacciones financieras como préstamos y garantías. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha comunicado la cancelación del encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estaba programado para el jueves en Ginebra, Suiza. Blinken estuvo hablando el martes con la prensa después de su reunión en Washington con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Declaró que ahora que la invasión está comenzando y que Rusia ha dejado claro su rechazo absoluto a la diplomacia, no tiene sentido seguir adelante con el encuentro con Lavrov en estos momentos. En la reunión ruso-estadounidense se iba a dialogar sobre cuándo y cómo se celebraría una posible cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Blinken manifestó que su país y él mismo siguen comprometidos con la vía diplomática. No obstante, dijo que esa opción seguiría abierta si Moscú está listo para tomar medidas patentes que proporcionen a la comunidad internacional algún grado de confianza de que realmente va a llevar a cabo una desescalada y de que va a trabajar en aras de una solución diplomática. Antes de continuar, les recordamos la noticia con la que comenzábamos este boletín informativo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha anunciado que su gobierno impondrá sanciones a Rusia por haber reconocido unilateralmente la independencia de Donetsk y Lugansk, dos regiones del este de Ucrania. Kishida declaró a la prensa hoy miércoles que Japón suspenderá la emisión de visados de personas vinculadas a las regiones prorrusas y les congelará sus activos. Agregó que también se prohibirán las transacciones comerciales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado que impondrá sanciones a Rusia, en concreto dirigidas a 5 bancos y 3 particulares que tienen estrechos vínculos con Vladimir Putin. Así lo manifestó el martes ante la Cámara de los Comunes después de que Rusia reconociera unilateralmente la independencia de 2 regiones separatistas en el este de Ucrania. Dijo que congelarían todos los bienes que poseen los 3 particulares en el Reino Unido y que se les prohibirá viajar al país. Añadió que, si la situación sigue subiendo de nivel, el Reino Unido impondrá más sanciones junto con Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, Johnson declaró que hay tanto en juego que la operación de Putin en Ucrania debe fracasar. Eso, agregó, requerirá la perseverancia, unidad y determinación de toda la alianza occidental y señaló que el Reino Unido hará todo lo posible por garantizar que se mantenga dicha unidad. En otro orden de cosas, el ritmo de los contagios de coronavirus en Japón se ha ralentizado. Sin embargo, los fallecimientos se han incrementado hasta llegar a 322 el martes, una cifra diaria sin precedentes. El mismo día se informó de más de 69.000 nuevos casos en el país. Las autoridades de Tokio han establecido un nuevo centro de vacunación contra la COVID-19 en un parque del distrito de Edogawa, con el fin de acelerar el programa de inoculación de la dosis adicional. Para ello han utilizado 30 contenedores de transporte de mercancías ensamblados. Está previsto que allí se vacune a 1.000 personas por día. La capital japonesa confirmó más de 11.000 nuevos casos de coronavirus el martes, un descenso de unos 4.000 con respecto al mismo día de la semana pasada. La tasa de ocupación de camas de hospital en Tokio para pacientes graves de COVID-19 se encuentra en el 36,3%. El gobierno de Hong Kong informa de que a partir de marzo someterá a toda la población a pruebas contra la COVID-19. La jefa ejecutiva de la isla, Carrie Lam, dijo a los periodistas el martes que se pedirá a los cerca de 7.400.000 residentes que se realicen pruebas en tres ocasiones. En colaboración con la China continental, las autoridades hongkonesas tienen previsto realizar hasta 1.000.000 de pruebas al día y construir instalaciones provisionales para tratar a los contagiados. El cierre de negocios como gimnasios y salas de cine, así como la prohibición de reuniones de tres o más personas y de cenas en restaurantes, se prolongarán hasta finales de abril. Las escuelas estarán cerradas desde marzo hasta finales de abril, adelantando las vacaciones de verano. En Hong Kong está habiendo un repunte de casos de coronavirus. La cifra diaria supera los 6.000. Pekín está en alerta, ya que China sigue manteniendo su política de COVID cero. Se informa de que la semana pasada el presidente chino Xi Jinping dio órdenes al gobierno de Hong Kong para que tome todas las medidas posibles. El territorio ha aplazado hasta mayo las elecciones a jefe ejecutivo que estaban previstas para marzo. El emperador Naruhito de Japón cumple hoy miércoles 62 años. Previamente había expresado una serie de reflexiones ante los medios de comunicación congregados en el Palacio Imperial de Tokio. El emperador dijo que le duele el corazón cuando piensa en las personas que han perdido su empleo debido a la pandemia de coronavirus y que están sufriendo dificultades financieras o enfrentándose a un aislamiento profundo. Expresó su gratitud a los trabajadores que están apoyando la vida y el sustento de los ciudadanos y añadió que está convencido de que las dificultades por las que estamos atravesando podrán superarse si la gente sigue empatizando, compartiendo su dolor y apoyándose mutuamente durante un poco más de tiempo. Por segundo año consecutivo, el emperador Naruhito no saludará a los ciudadanos ni celebrará un banquete para festejar su cumpleaños. Las ceremonias en palacio tendrán lugar a escala reducida. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.